Yeah. I got this vision in my mind. You got me sitting with desire. You got my heart a double tight, and I'm not putting out this fire. Call me anytime that you want. Send for me, you know I'll come over. Put it right here. Hit me when you're ready to go. Love me cause I like and I want you. Ooh, boo, boo, boo, put it on me. Woman, woman, woman. Yeah. I got this vision in my mind. You got me sitting with desire. You got my heart a double tight, and I'm not putting out this fire. Call me anytime that you want. Send for me, you know I'll come. Put it on me. Woman, woman, woman, woman, woman wants you back. I want you all on my skin. Cause I like the way you touch me. I don't know where to begin. And I see things in you, don't trust me. Say it again and again. You got that something that I'm touching. I want you over, over, over, over. There's nothing wrong with being bad. You know that's what you like about. Just run your fingers down my back. Go ahead and feel up on my body. Ooh, baby, because I'm only what's left. Confident, I know I look good, babe. Damn good. Hope that you can handle my shine. Love me in the way that you should, babe. Ooh, boo, boo, boo, put it on me. Woman, woman, woman. The way you touch me. I don't know where to begin. And I see things in you, don't trust me. Say it again and again. You got that something that I'm touching. I want you over, over, over, over, over. Love me, respect me, love me, love me. Touch me, I wanna feel you on me. I want you over my skin. Say it again and again. I'm 그게 궁금해. 지쳐버리기 전에 말해줘 말해줘 대답해. 시간은 널 그렇게 묶어둘 거야. 지금 그 자리에 나를 보내지 마. 후회하게 돼. 미련 좀 떨지 마. 바다 가운데 길을 잃고서 여전히 헤매고 있어. 어디로 가야 할지 yeah. 일이 더 많을 줄 몰랐어. 가지 못한 길도 갈 수 없는 길도. I never felt this way before. 어른이 되려는지 난 너무 어려운 걸 이 길이 맞는지 정말 너무 혼란스러. Never leave me alone.

의심하지만 내 말을 믿고 나를 따라와. 난 네 인생의 마지막 여자가 되고 넌 내 마지막 남자가 될 거란 걸 알지만 넌 아직 몰라 왜 놀라. 자 어서 빨리 나를 골라. 말할 필요도 없어 그냥 내 말대로 잘할 생각만 하면 돼. 그러니 네 앞에 날 잘 보고 판단을 해봐. 어떤 팔 나에도 딱 맞아 모두 다 맞아. Oh, please be my baby please. 내 거짓말 같아 눈 또 보면 너의 품 Girl 네가 부르는 내 이름 모든 걸 거치며 아름다워져 새로운 피어나 꿈 놀라워 널 좀 알아 갈수록 더 falling 두근거림은 멈추지 않아 매일 더 해 Girl 속삭이는 모든 언어들 감미롭게 날 파고들어 막을 수 없어 내게 생각 없어 계속 머리 쓰다듬는 손길 조금 나리선 앞에 나른한 이 분위기 완벽해 두근거림은 멈추지 않아 매일 더 해 네가 흔히 손에 어두워져도 it's okay 어둠도 밝게 느껴지는 이유 그건 it's you 막을 생각 없어 계속해서 널 찾고 있는 건 No. ¿Cómo están, gente bonita de Radio K-Pop México? Me presento, soy Corpi y pues estoy esperando a que me llamen para poder empezar con la transmisión de Locos por el K-Pop. Ya hablé con Exi, ya nada más espero que se ponga en orden y empezamos a transmitir. Mientras tanto, abrí brevemente los pedidos para colocarlos, para que no se quedan con las ganas y esperando, ¿verdad? Voy a mandar también saludos para DJ Luz, para Nani Marsan, para Candy Sakura, Elizabeth Hernández, Lilia Zaragoza y Cintia. Saludos para todos ustedes y gracias por acompañarnos desde tan temprano. Les recuerdo, están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y el día de hoy, pues se supone que a las 10 empezábamos la transmisión de Locos por el K-Pop, pero pues ya saben, la ocupancia, ya les había comentado Lalo, que pues iba a andar un poquito ocupado, pero que con seguridad sí entraba a transmitir y ya nada más estamos esperando que se contacte. disculpen. Avisos. El día de mañana viernes, no se va a estar transmitiendo a las 10 de la mañana. Hoy nomás ese cumbión con DJ Luz, pero se va a estar moviendo hasta las 6 de la tarde del día de mañana para que vengan a acompañar a DJ Luz. Va de nuevo, lo repito por quien no me entendió. Mañana a las 10 de la mañana no se va a transmitir hoy nomás ese cumbión, se va a pasar hasta las 6 de la tarde. Referente a los horarios de Dokuro, pues no sé si va a transmitir el día de mañana, porque anoche sí no transmitió. Tengo entendido que es por cuestiones de trabajo, pero será cuestión de platicar con ella para que nos diga qué onda, ¿ok? Sí, muy animado el inicio de jueves. Me estoy muriendo de frío, neta, me estoy tomando un té hirviendo, ni siquiera siento que está caliente en el frío que tengo, pero me siento animada con la música, ¿no? Como que hacía falta. Ahorita vamos a escuchar a Taemin y Behui con Pinocchio, Glam, I Like That. Me encanta, nadie me había pedido Glam. Luz, déjame tu canción ahí en la barrita de pedidos y ahorita te la pongo, todavía tengo chance de quién o que Lalo se contacta. Déjamela ahí y hoy te la coloco. Escucharemos entonces a Taemin con Pinocchio, Glam, I Like That. Un adicional, Jimin y Jungkook, We Don't Talk Anymore. Y la canción que sea que me vaya a pedir Luz, en un momento la van a escuchar. Yo regreso con ustedes, recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo, y estamos en espera de empezar la transmisión de Locos por el K-Pop, ¿sale? Voy y vengo. Oh, 잡을 수밖에 없는 지금이. I like that 기분 더럽지만 괜찮아. 술에 취해도 심해 기억해도 챙겨주던 넌 이제 내 곁에 없어서. I like that 기분 더럽지만 괜찮아. Break it down now. anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just search to find the one you've been looking. Yeah. ¿Entra tú? ¿No? ¿Eh? ¿No ibas a entrar tú? No. Oh. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía, días a todos. Son las 11:30 de la mañana y esto está iniciando Locos por el K-Pop, que después de casi un mes de dejar de transmitirse por cuestiones de aquí de su servidor, pues ya estamos de regreso. Vamos a reincorporarnos ya desde hoy. Eso esperemos, ¿verdad? Porque nada se sabe. Eso dice. Entonces, espérame. No sé quién esté por WhatsApp. Aquí por el chat, Win, está Lu, ya se conectó, ya anda bien prendida, bien emocionada. Acá está Nani Marzán, está Candy Sakura, está nuestra estimadísima DJ Elizabeth Hernández y Jazz por ahí está presente con nosotros. Mira, por el WhatsApp está Estefanía, igual, creo que nada más pasó a saludar ahí por el chat general. Está igual Chivis, está Lilia Zaragoza, está Nani Marzán, Candy Sakura, Chayito también, pero no creo que ella no nos está escuchando, no estoy muy segura. Y ya, son todos. Okay, por la zona de tuning, por ahí me dijeron que iban a estar presentes. Saludos, Lucy, andas por ahí, haznos una seña por ahí. Ahora, ¿qué te pasa? El látigo. El látigo. ¿Ya vas a empezar? Y te mereces mi bullying por faltista. Ay, sí, por faltar un mes. Ya, sigamos. Ah, vamos a calmarnos. Controlarnos, por favor. En fin, ¿qué tenemos para hoy, Corpi? Sueño, cansancio. Gripe, frío. No sé qué quieres decir. Saludos para Madeline Sun. Ah, sí, se nos anda uniendo por aquí más gentecita. Eso es bueno. Oye, ya es viernes chiquito. Ay, no me traume, es jueves. Yo dije, ya es viernes. Perdón, pero yo sí lo conozco. No, pues no. Yo no se las vengo manejando así, pero bueno. Pues ¿Cómo iniciamos? Yo amanecí muy retro el día de hoy. Pero no sé si seguimos con la misma dinámica de siempre o hacemos otra cosa. Vamos a improvisar algo, ¿vale? ¿Te parece? A ver. ¿Te late? Pues tú que amaneciste muy retro, ¿qué me recomiendas? ¿Qué te recomiendo? Que aquel que... Ah, no es cierto. ¿Qué será? Podría ser... Oye, debemos un especial de Old versus New. Sí, es lo que se me estaba acordando hace rato, pero dije, no sé si hacerlo hoy o dejarlo para el próximo jueves. Ay, así te vas y el próximo jueves no vas a venir. Así estamos desde hace un mes. La neta. Ok, entonces hay que hacer el old school versus new school. ¿Te parece? Dale, pues. Dale. Entonces avísenle a todos por ahí por WhatsApp. Si no están presentes aquí o no nos están escuchando, avísenles que ya inició Locos por el K-Pop. Los dejan mientras con una canción mientras vamos preparando todo. ¿Qué canción quieres escuchar? Ahora te puedes marchar. Ya sabía. Ya hasta la tenía aquí, mira, ya estaba lista. Vamos a escuchar esto, que es Super Junior con el cover de Ahora te puedes marchar, un cover de Luis Miguel, que ya vamos a estar ahí al pendiente de la colaboración que supuestamente van a querer tener con este sol. Y nada, sigan aquí en Radio Que por México. La música que se ajusta a tu estilo. Te animo, sí. Mm. Y estamos de regreso con ustedes. Bien emocionado. Oye, el programa está empezando con mucha enjundia, no sé tú. Pues sí, la neta sí. Tanto que se me olvidó que ya había pasado la pista y me voy a preocupar y le digo aquí: oye, no manches, ya se pasó la pista. Y todos: ¿pero qué está? ¿Pero qué la estoy escuchando? Y yo, retrasado. Y si lo vieran cómo está cantando. Es que, no sé, esa canción sí está bastante chida, entonces a mí me prende. Está bien, está muy bien. Yo no digo nada. Acá su comentario de Cintia. ¿Qué te parece si empezamos con el primer versus? Vale. ¿Sí? Primero las damas. Déjame decirte que todavía no encuentro la pista. Por andar con emoción. A ver, espérame, déjame. A ver, mientras platícales algo, caray, se me olvidó ya. Deja de andar drogada con... ¿Qué les platico? Pues ok, vamos a ver quién está por la zona de WhatsApp. A ver, déjale bajo esta cosa porque no estamos... Sí, bájale porque no me gusta, gracias. Arigato. Por ahí está idea, avisen la idea que ya estoy aquí, que me haga que me haga frente. Que le venga a hacer bullying. Que venga a hacer bullying, ¿dónde está esa mujer? A ver, háblenle. Ahora sí vengo con todo. Que ahora sí viene, ¿cómo? Listo para responder a cualquier provocación. Sí, estoy preparado. En fin. Mis programas de los lunes andan medio perdidos también, así como mi vida. No. Entonces todavía no sé si se vaya a estar transmitiendo este lunes. Yo creo que sí, voy a estar checando, voy a estar confirmando por ahí. También el día de ayer estamos platicando con Corpi que a ver si hacíamos una posada del estilo K-pop y a ver qué sacábamos de todo esto. Todavía tenemos que platicarlo con los otros DJs para ver qué se arma y cuáles son sus propuestas. Y queremos ahí proponer también nuestros propios premios Kama para ver para ver qué sale de todo esto por acá, ok. ¿Cómo le podríamos poner porque no van a ser como los camas, sino que van a ser con nuestro nombre? Entonces, ¿cómo sería? No sé, por eso te estoy preguntando. Ah, pues hay que buscar un nombre para ese especial entonces. Uh-huh. Bueno, yo ya tengo mi rola, te mandé un mensaje y tú no me mandaste nada, gracias. Lo voy a ver, avisa. Oh, chihuahuas, pues un ojo al gato y otro al garabato, caray. por andar allá cuidando el otro. Buenos días, Kiri. Ay, Dios mío. Ya se unió Kiri, ya. Oye, Kiri, avisa a tu Oma que ya soy presente, que venga a hacerte presencia, que me haga frente. ¿Eh? Hoy vengo. Que me haga frente. Tengo ganas de intimidar a tu Oma. Que háblale. Te van a zorrillar bien rápido. ¿Van a sacar los trapitos al sol otra vez? Sí, van a sacar, y los trapitos también. Ya, tu rola, por favor. Pues, aguántame, estoy pensando. Ah, bueno, yo presento la rola. Mía, entonces, ya. Simón, pues sí, ya para qué, hay que anunciarlas para ver qué onda. Muy bien, pues bueno, esta canción se estrenó hace 7 años. Obviamente tenían que ser uno de los reyes del K-pop, de la ola Hallyu. Ya decía yo. Y la estoy considerando todavía como de la old school, porque se estrenó en el 2011. Para quien no sepa, pues ya se lo estoy diciendo. Y es nada más y nada menos que Big Bang con Tonight. Vamos a escucharla. Ven, con la canción de Shiny. Tú vas a poner a Shiny con Pentagon. Exacto. Caray. Esto va a estar bueno. No me simpatiza. A ver, dejen. Vamos a escuchar Pentagon de Shiny. No, bueno, una disculpa ahí, otra vez se me fue la 8D, pero ustedes ya saben cómo está este asunto. Y no es Pentagon de Shine, es Shine de Pentagon. Eso, es el grupo de Pentagon con el tema Shiny. Shine, sí. Yo lo dije al revés, tú también lo dijiste al revés, todo el mundo lo dijo al revés, ¿qué importa? Yo te dije Pentagon, pues ya. No, después lo dijiste al revés también. Ay, bueno, ya. Vamos a escucharlo ya. Ya lo escuchamos. ¿Para qué pelear? Ya lo escuchamos, pues estoy decidido, hombre. ¿Ah, sí? ¿Ah? Sí. No. No, pues bueno, yo decía. Para el siguiente verso tú vas a escoger primero, porque estabas esperándote que yo escogiera para darme la torre. Vámonos a escuchar entonces una sola rola. ¿Qué quieres escuchar? Pues dejemos que ellos se pidan, no sé tú. Se supone que eran varios. ¿Abro pedidos? No, porque se van a llenar. Estos no tienen llenadera. Aquí dice Lila Zaragoza, difícil decisión. Ay, ya decía yo que iban a hacer eso. Vamos a ponerles otra rola de Blackpink. ¿Cómo? ¿Te piache? Va, me late. Vamos a ponerles... No, Whistle se me hace aburrida. As If It's Your Last. Mientras ustedes deciden quién gana, recuerden, tienen 3 votos. ¿Puedes abrir las votaciones? ¿Sí tienes acceso al chat? Sí, estoy en el chat, de hecho. Vamos a abrir las votaciones. Abra las votaciones. Recuerden, las dos opciones que tenemos, Old School es Big Bang Tonight y de la New School, Pentagon con Shine. 3 votos los pueden asignar como ustedes les dé la gana. Y pues mientras ustedes escogen, vamos a estar escuchando Blackpink con As If It's Your Last. Ya si vemos que hace falta más tiempo, pues colocamos otra canción, ¿no? Pero vamos a verlo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. No, sí, estoy de acuerdo. Dale, pues. Ya está listo el primer versus. Vámonos, Big Bang con la canción Tonight versus Pentagon con la canción Shine. Ok. ¡Hijo! Vámonos. Pues a escuchar Blackpink con As If It's Your Last. Give me a little bit of this. Ya estamos al aire, ya estamos de vuelta por acá. Este chico del marcador está haciendo el conteo de votos para decir, pues con cuánto lo avergoncé, ¿verdad? Ay, te pasa, son 8, 11, a ver, ¿cómo vamos? 14, ay, 16, 18 votos de Big Bang contra 1. A huevo, tus patrones, 2, los Big Bang, tus patrones. 2, 3 de Pentagon, ay, se pasa, no. Eso sí estuvo horrible. Es público finísimo, ¿qué te pasa? El público fino sabe por quién votar. Ay. Realmente creí que sí podía hacer la competencia, ¿eh? No sé por qué, pero sí. Incluso acá Lilian dijo que era una difícil decisión y por un momento me la creí, pero ya me di cuenta que no. Pues la verdad es que yo también, sí pensé que me ibas a dar una arrastrada, pero pues shit happens y eso no pasó y pues bueno. Pues bueno, vamos a escuchar entonces a la ganadora del primer versus, que fue nada más y nada menos que Big Bang con Tonight. Déjame poner aplausos. Tengo que editar esos aplausos. ¡Yay! ¡Yay! Los pegué a la mesa, pero bueno. Vamos a escuchar ahora sí entonces a Big Bang con Tonight. Y pues bueno, ya vamos a regresar. ¿Presentamos de una vez el siguiente versus? El siguiente versus, vale, me late. Pues órale, échese su rola, por favor. ¿Me echo mi rola? Pues me voy con las rosaditas. Me voy con Blackpink, con el tema de Bumbaya. Bumbaya, ok, déjame lo busco. Vaya. ¿Me platica algo, por favor? Pues aquí contándole lo que me acaba de hacer, me acaba de dar una paliza Corpi, sigo con ese trauma en estos momentos, no sé cómo pasó y ustedes por qué me apoyaron, eso fue... ¿Cómo? ¿Qué dijo? Nada. No, tú continúa buscando. No, nada, ya, tú buscando. No, pues ahora me dice porque no le entendí. Que la... No, pues, no estás atenta. Chihuahua, todo le molesta a usted. Lo voy a decir a su lado, ¿eh? A ver, háblale. No, mira. Dile algo, por favor. Por favor. Acto de presencia. Acto de presencia. Ni idea parecido. Oigan, a ver, de plano no nos esperaban el día de hoy, ¿verdad? Creo que sí, fue rotundamente. Pues de hecho ya nomás dijimos que íbamos a checar, pero no les avisamos. No, bueno. Pues ya tengo la primera canción, Bumbaya, esto suena más o menos así. Es posible que Lalo me dé una arrastrada con esa canción de Bumbaya, pero yo escogí a las reinas también del Hollywood, y nada más y nada menos que Girl Generation con G. Ay. Son como de chocolate. Probablemente 21 sí son las reinas, pero son como... Es que, o sea, si tú piensas en la Back School, hay cuatro representantes de la ola coreana: Big Bang, Super Junior, Girl Generation y 21. Entonces, son como los fresas y los pobres, ¿no? Los fresas y así, ¿no? Los ricos y los pobres. Entonces... en mi caso yo escogí a los fresas porque pues yo soy SM, SM Stan, entonces pues tenía que escogerlo, ¿no? Y en el caso de Big Bang, pues no, ellos sí me gustan bastantísimo. 21 no me gusta. Lo siento, no me gusta. Eres la primera persona que escucho que no les gusta 21. No, es la única. No me gusta. No. Bueno, vámonos a escuchar entonces la canción ganadora del versus anterior, perdón, que fue ahora sí Big Bang con Tonight. Y ya saben, los contendientes, ¿quiénes son tú? Del segundo verso. Ahora, el segundo versus se compone de Blackpink con el tema de Boombayá versus Your Generation con el tema de G. Ajá, así es. Pues bueno, recuerden, tienen 3 votos, tienen la canción para votar y nosotros regresamos. Bye. Hey. Such a beautiful night, sing it with me, yeah. 2011, Big Bang, Big Bang, we back again one more time. Say no way, no way, no shit, don't know me day. Big Bang, Big Bang, don't stop, let's play. Okay, okay, go, go, go. 나 미칠 것 같아, 아마 지친 것 같아. 왜 아니야, 질린 것 같아. 벌써 따분해 시시해. 한 여자로는 만족 못하는 bad boy, but I'm nice. 안 넘어가고는 뭐 백일 girl. Let me go, ya man. 언제부터였는지 가뭄이 없어진 우리. 이제 마치 짐 빠진 김 빠진 콜라 같이 무감각해진 느낌. 서로 향한 저 눈질 귓값 산당에 난 목매지 않아. Don't wanna try no more. 자자부터 처음 만난 순간이 그리워. No more, no more. 그저 아픔에서 둔 걸 난 피하고 싶은 걸. But you know that I love you, girl. Girl, girl. 질끄는 성격 say no. 차가운 입술로 널 얼어붙게 하는 나나. Take my soul, take my heart back. 새로운 설레임 깃대 사랑은 내겐 어울리지 않아. Don't think too much, it's simple. 찾아서 por acá. Ay, caray, ya estaba sonando Pentagon, la derrota de XD. La derrota. ¿Cómo vamos de votos? ¿Esperamos más votos o qué onda? Ya me reservo mis comentarios ya con respecto a los votos. Ya sabe la respuesta. Ah, le gané. Pues al parecer sí, otra vez me volvieron a dar una rastriza. ¿Por qué? No sé. ¿Qué les pasa? ¿Por qué hacen mucho No es que discriminen a la old school, pero ¿qué les pasa? ¿No les gusta la nueva generación o qué onda? Mira, la siguiente, bueno, el siguiente del siguiente versus te la voy a regalar. Voy a poner ya sea a Seo Taiji, a H.O.T., a Finn K.L., a Good, a Baby Box, a Kiss, a S.E.S., a Seshkiss, no sé, a alguien de ellos. Y te lo voy a regalar porque tú eres un artista chidoris. ¿Cómo ves? Ay, ay, ay. ¿Te piacho o no te piacho? No, yo sigo con mi honor. Yo voy a seguir buscando a ver con qué te puedo vencer. No necesito muy ayuda. Muy bien, entonces el ganador, ¿quién es? Anúncielo, por favor. Pues si ya no hay más votos por ahí, pues esto ya gana Sonny Shiday con el tema de G. Tambores niños, eso. Okay. Ay, okay. No te agüites, así es. Pues lamentablemente para ti el público es conocedor y pues les gusta la buena cosa. Sí, ya me di cuenta. Sí, dices, son conocedores aquí, entonces. Les gusta lo viejo, no lo nuevo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás hablando de los reyes y reinas, ¿qué te pasa? Reyes y reinas viejos y nuevos. Bueno, ni tan nuevos. No. Te arderá, pero pues son reyes y reinas los tuyos han de ser príncipes y princesas. Lo siento. Ay, te paro. Bueno, vamos a escuchar esta canción de G y ya vamos con el tercer verso de la mañana. Esta mañana estamos siguiendo rápido, no sé por qué, qué urgencia te trae Corpi aquí. La urgencia de ir al baño, pero pues no, ninguna otra en específica. Avíseme. No, realmente no tengo urgencia, pero pues si quieres nos vamos más lento, para que no la sientas tan feo. Pasen el garrafón. Para que no la sientas tan feo y pues podamos irnos azorrillándote lo bonito, ¿verdad? Despacito. Ay, ay, ay. Como te gusta. Okay. Ay, te pasaste. No, bueno, okay, tercer. Pero no queremos a la escuela del tercer verso. Esta luz te está viendo feo, dice, no te escuché emocionado. A ver, anúncialo con emoción, con injundia, por favor. Ay, se pasa. Ah, pues que ella es Sone, sí, ella es Sone. Sí, ya me di cuenta, ok, pues el ganador del segundo verso de la mañana, Sonny Shiday con el tema de G. Y en ese momento pongan los aplausos, ¿verdad? Yeah. Ya están sonando. Pues bien, entonces vámonos a escuchar esta rola. Ya regresamos para mostrarles el siguiente versus, porque pues él quiere que sea lento, ¿verdad? Quiere sentir más la derrota. No importa, vámonos a escuchar a Your Generation con G. Ya volvemos, recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. ¡Yay! Baby. 못하는 걸 너무 부끄러워하는 날 용기가 없는 걸까 어떻게 해야 좋은 걸까 지금 두근만 졸이며 바라보고 Ya llegó ahí de Bolinera, ya va a empezar ahí. ¿Ya llegó? Sí, ya llegó, dice. Acaba de leer que este, algo sobre, ya sabes qué. Ah, yo estaba leyendo Trapea con él por dejarnos abandonadas mucho tiempo. ¿Dónde dice eso? Esa Cintia. Un besote para Cintia, ah, porque es bien. Oye, bien, ¿qué bien, te pasa, bien. Cintia? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? O sea. ¿A mí? O sea, conmigo calmada, ¿eh? ¿O te ando baneando? No, pues ya llegó su látigo, me voy a calmar. ¿Dónde? ¿Cuál látigo? luego. ¿Qué? Ex de tanga, sí, leíste bien. Hace un rato, sí, ya... con tanga y un pinche frías, pero bueno. Ay, los de mi familia. Oye, ¿sí estoy grabando el programa? Ah, sí, lo estoy grabando. Ay, no, bueno, no. Drogada, lo siento, drogada en buen sentido, no sean mal pensados. Saludos, si me estás escuchando, José Amador, por TuneIn. Creo yo que por allá estás, entonces un saludote para ti. Saludos para Kiri, para Aide, para Candy, para Luz, para Madeline Son, Lilia Zaragoza, para Nani, para Katia. No sé quién más ande por ahí. Esto por WhatsApp ya no dijeron nada. Por TuneIn parece que está Lu, no nos ha mandado ningún mensaje, pero dijo que nos iba a estar escuchando por ahí por TuneIn. Un saludo para Lu, saludos. Sí. Y bueno, vámonos con el tercer verso de esta mañana. Presenta tú. Ok. Pues bueno, yo siguiendo con el linaje real, no pude haber escogido mejor candidata. Me da un poco de pena no conocer todo su trabajo y poner una canción tan random, pero pues tuve que seleccionar una de ella. Y pues bueno, mi candidata para el siguiente versus es nada más y nada menos que Ailey con I'll Show You. Así suena esta canción. 지금쯤 넌 그녀를 만나 또 이게 훨씬 더 예뻐 Y esto fue Ailey con I Show You. Pues bueno, aquí huele pura realeza. A ver, entre ustedes con la servidumbre, por favor. Ay, ¿cuál servidumbre? Ah, bueno, no, de hecho son mi no es servidumbre. De hecho son mi la amo, son mi. Va, entonces. La siguiente canción para el verso de esta mañana es este, ¿qué dice? ¿Yo qué? Ahí se pasan, ¿qué están hablando ahí de mí? Oye, Candy, ¿vienes llegando? ¿Ya vas a empezar con eso? Ah, no, bueno. El tercer verso de esta mañana para Ailey es la canción de Sunmi con Gashina. Y esto suena así. Bueno, Muy bien, estas son las opciones que tenemos para el... ¿Qué versus es? ¿Es el tercero? Es el tercero, déjame lo coloco acá para que nadie se pierda. Guáchame tantito, guáchame. Pues yo sí pienso que tienes oportunidad de ganar con Son Mi. Yo se lo dejo al público conocedor. Sí, esta vez ya es risa nerviosa para mí, lo sé. Yo lo dejo en sus manos. Voten por quien ustedes quieran escuchar, por la persona más adecuada. Yo le decía a Lalo que la canción de Siren es mejor recibida que Gashina, pero él eligió esa. Entonces, bueno, ahí tiene. Si fallas, ya sabes cuál fue tu razón. No sé, me quise arriesgar con Gashina. La verdad es que tuvo muy buena aceptación con esa canción. De hecho, creo que se dio más a conocer más con esa. Siren no es una mala canción, pero no sé, me gusta más Gashina todavía. Ok, pues bueno, entonces nos vamos a ir a escuchar una canción en lo que eligen, ¿no? ¿Por quién votan? ¿Elegir por quién votar? Ah, sí, ay, claro. Ya llegó el látigo, ¿verdad? No. Entonces. No, me perdí un momento, es que Elisa me mandó algo que no entendí, pues que es un GIF o qué. No, dice eso. Cruz 3 por Aili. Ajá, es que envió un URL por ahí y se le coló. Yo sigo trapeando contigo, mijo. Vámonos a escuchar la canción y ahorita vemos cómo nos va. Ya, lo siento, pubichito. Vámonos a escuchar a Sonamu con Friday Night, creo que sí se llamaba la canción. Y ya volvemos. Recuerden, tienen 3 votos, pueden asignarlos como les dé la gana. Y pues estará sonando. Ay, pensé que ya me ibas a dar en la torre con Sonmi. No, oye, está la batalla bastante campal un poquito, ¿eh? Es que son buenas, las dos son buenas. Y de hecho, estábamos en la duda de si Sonmi entraba como New School, pero le digo que sí, porque ella debutó el 2013-2014. Entonces ya casi entra más para acá, para la New School. Debutó como solista, porque ojo, ella es de las Wonder Girls. Entonces, como grupo sí es parte de la Old School. ¿Sí? Como ajá, solista, sí, como sí grupo, es de la nueva. Entonces, vámonos a escuchar entonces a Sonamu y regresamos. Recuerden que pueden votar como les dé la gana. Y están escuchando lo que es por el K-Pop segunda temporada, solo por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Oiga, no me lo van a creer, estoy platicando con Exy. Y para el siguiente versus dice que no conoce una canción que le estoy comentando. Es que no quiero avanzar nada porque si no se van a enterar quién es el siguiente versus. Pero neta, me encantaría hacer un versus de ese grupo. Con la canción que estoy diciendo y con la otra versión que tú quieres hacer, para que veas cuál va a ganar. Yo te la sugiero. Es que no sé si... Es que yo te la sugiero, es que... porque conozco los gustos de los radioescuchas. Entonces, estoy segurísima que si escogieras la que te digo, vas a ganar. De todos modos, va a ser una arrastrada porque es un buen grupo el que escogiste, pero... Ajá. Pero la neta, escogiste mala canción. La neta. Que la... Oh, pues al final cuentas escogí. No, bueno, ya se va a luz. Sí, ya se va a luz. Votar ¿tan temprano? Que la... Se va a trabajar, déjale en paz. Me gustaría quedarme... que la... No, pues no vayas a trabajar, quédate en tu casa mejor a escucharnos. Tiene tanto que debutó como solista. Sí, Sonmi debutó con una discografía, creo que se llamaba algo así como Silver Moon, no me acuerdo. Para el 2013-2014, y de hecho la canción de debut fue muy, muy, muy, o sea, pegó bastantísimo ese año. Creo que hasta se llevó un premio por esa canción. Realmente no estoy muy segura qué premio fue, pero sí fue algo importante, como, no sé, un de los Golden Awards, algo así. Fue un exitazo, y pues se tardó mucho para volver a ser solista, pero bueno. Sí, se pone muy bueno cuando te vas. Pues no te vayas, quédate, caray. No se vayan, quédense, ¿a qué se van? Pues bueno, ¿cómo vamos en las votaciones? ¿En las votaciones cómo vamos? Es lo que iba a contar. Son 3, 5, 8, 9, 10, 13, 15 votos para Ailey contra 1, 2, 3, 5, 7, 8 y no, 13 votos para Sunmi. Ah, seguí ganando, Uta. Yo pensé que sí ibas a ganar. Yo también por un momento pensé que sí iba a ganar, pero ni modo, volví a perder. No, bueno, la siguiente sí te puedo asegurar que vas a ganar. Estoy seguro. ¿Voy a ganar? Sí. Lo sé. Digo, escogiste mal la canción, pero vas a ganar. Entonces. Oh, qué largo, otra vez con eso. Lo siento. Me recargo en la pared. No, pues cada quien. ¿Los presentamos de una vez o dejamos la canción y ya regresamos a...? Vamos a presentarlo ya de una vez. De una vez, ok. ¿Cuál es su ¿cómo se llama? ¿Mi grupo? ¿Escogí? Ajá, sí. Pues yo escogí a Carl con el tema de Rumor versus... A ver, aguanta, no, primero el ¿cómo se llama? El... ¿O cuál? No, espérate, ¿cómo suena la canción? Ahí va, esto es Carl con Rumor. ¡Ah, avísame! Bien desesperado el don, no hombre. ¿Ven por qué les dije que era una buena canción la que él había escogido? Digo, un buen grupo. Es un buen grupo, pero la canción no. O sea, yo le decía que hubiera escogido mejor. Dímelo. Dice que no la conoce. Ya la está escuchando. Bueno, yo ahí les voy con mi opción. Como este versus era sobre... Sobre grupos mixtos, pues realmente de la old school no hay como tal grupos mixtos. Sí hay, no sé si, no, Babybox no es, hay un grupo de la old, muy old school, que sí es mixto, pero no me puedo acordar cómo se llaman. Ayer lo presentaron también, pero no me puedo acordar cómo se llaman. Ah, no lo sé, pero bueno, mi opción y con trincantes para este versus es Coed School con Too Late, y suena así. It's too late. 내가 뭘 잘못했어 네가 싫어 다짐은 있는 네 모습이 난 정말 마롭게 만들게 얘기해봤자 제자리만 맴돌아 Eso fue Cold School con Too Late. Ay, pues bueno, los contrincantes de este versus son entonces Card con Rumor y Cold School con Too Late, grupo mixto. Ya saben, tienen 3 votos, ustedes pueden asignarlos como les dé la gana. Y entonces quedamos que el ganador del versus anterior fue ¿quién? Ailey, ¿verdad? Ailey ganó. Ok, entonces, sí, Cintia, Sonmi debutó con 24 Hours, está correcto. Pues en una calculadora X, oye, ¿qué te pasa? pues bueno, yo sí creo que este versus puedes ganar, porque es Kat, y a Coed School casi no me lo conocen, ya una vez lo presenté en algún programa, pero aún así no me lo conocen. Ni modo, ya tenías que llevarte una. Vámonos a escuchar entonces Ailey con I Show You y esperamos sus votos, ¿sale? Sale y vale. Ok, vamos y venimos. ¡Ey! Estamos de regreso con ustedes. Ajá. Acá Corpi se nos anda medio muriendo con la tos, pero... Sí, eso. A ver, vamos a ver qué onda con los votos. ¿Qué pasó por aquí? Pues como que no quieren votar. Sí, no sé ya, si se siente... Ya te dio la rastriza ya. ¿Por qué? Te dio una rastriza. Pues la neta siento como que no quisieron votar, pero no sé por qué. Es neta, o sea, velos. Son cuatro, una, dos, tres, cuatro, no querían, cinco personas. ¿No te querían traicionar? No me quieren traicionar. De todas formas ya te gané. Te gané y sí fue Cart. Sí, yo lo sabía. Es que era lógico. Hasta a mí me gusta. Y me la pusiste difícil porque grupo mixto de la old school es difícil. Uno no, porque sí no hay, se conoce sí tanto hay. Sí, pero no se conoce. Sí, hubo tres, antes del card, hubo tres grupos de mixtos. El detalle es que esos tres grupos no funcionaron. Los primeros se disolvieron. Uh-huh. El segundo tuvo que dividirse. Uh-huh. El tercero, ahí sí nos preparamos. El que tú dices es Coed School, el que se dividió. Se dividió en un grupo masculino y femenino. El masculino es ay, se me olvidó el nombre, pero si era un grupillo masculino, algo conocidillo, entonces las chicas sí, esas sí, votaron, eran Five Dolls. Pero bueno. Las que sí sabían, sí votaron por ellos. Sí, mira, 3, 6, 7, 8, 9, 10 votos para Coed School y 3, 6, 9, 10, 11, 11 para Cart. Pues ya no, vamos a escuchar Card. Vamos a escuchar Card, esta canción que se llama Rumor. Y regresamos para el tercer. No, el quinto verso. Quinto verso de ya del día de hoy. Estábamos aquí platicando ahora con solistas. Y yo escogí a Eric Nam. Voy a escoger el tema de I am okay. Ah, okay. No sé si la conozcas. Sí, sí la conozco, pero pues déjame bajarla porque te dije que me dijeras y no me dijiste. Es que yo no me acordaba cómo se llama la canción, la tuve que buscar. Ay, pues bueno, a ver, espérenme en lo que la bajo, ¿no? A ver, mientras yo les muestro la que escogí yo, que era Taeyang con Ringalinga y suena así. Ok, ese fue Taeyang con Ringalinga y la canción que puso XD, que seleccionó XD, es Eric Nam con I'm Okay y suena así. Ok, este verso sí va a estar difícil. Y sí, el grupo era Speed, se me olvidó el nombre. Speed, la división de los chicos que se separaron de Coed School. Uh-huh. Era Speed, precisamente. Pues bueno, ya saben, entonces, sí, solo ganó por un voto Card, lo siento. Realmente yo he trabajado por mostrarles muchos grupos nuevos, pero igual me siento orgullosa porque hubo gente que sí los escogió, que sí los ha de recordar de la vez que los presenté, no importa. Igual ya tenías que ganar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya era justo y necesario. Como dijera el padre. No importa, igual te di una rastriza, pero bueno. Ay, te pasa. Una rastrada, perdón. Los contrincantes para el versus, quedamos que eran Taeyang con Ringalinga y Eric Nam con I'm Okay. ¿Ok? Ok, sí, me late eso. De hecho, ya tenemos aquí a Jazz, a Jazz por TuneIn y está Genaro. Genaro, saludos. Qué bueno que se nos esté uniendo también por Tune. Yo tenía tiempo que no me aparecía por Tune, ya creo que como un año. Pero esto, dije, estoy aquí porque alguien por ahí me dijo que iba a estar presente. No anuncié escuchar por la página principal, así que escogió TuneIn. Espero que nos esté escuchando. Un saludote, Lu, por si nos está escuchando. Saludos. Ya vas a empezar otra vez. Ay, cállate. Al que le hago bullying es a ti, no a ella. Ella me cae bien. Ay, no. Lu, defiéndeme. ¿Dónde estás, mujer? No, tú te puedes defender solo. Ah, qué lacana. Bueno, ya, vamos a escuchar esto. Oye, eso me está gustando. Abre las votaciones ya, ¿no? ¿Dónde? Abre las votaciones. No, ya se empezaron a votar. No, pues ya ni modo. Entonces vámonos a escuchar Cat Rumor y regresamos. You for real? 누가 그랬어? 얼마 전에 널 봤다고. No, 넌 행복해 보였었다고. Baby, 힘이 빠지더라. 난 네가 불행하길 바랬나 봐. 벌써 날 잊어버렸는지 절대 그럴 리가 없는데. 어떻게 난 인정 못해. 그리 쉽게 날 딛고서 행복해. 너무 가혹해. 너란 여자답게 여태껏 몰라서 난 속았던 것 같아. 지금까지도 난 너를 못 잊겠는데. 뭘 해도 네 미소가 지워지질 않는데. 그럴 일 없어 이건 말도 안 돼. 분명 잘못 봤을 거라고 믿을래. 너무나 힘들어. 괜찮은 척 줄래? 부탁해 한 번만 더 기회를 줄래? Where you at my love? Where you at my love? 알잖아 나는 너 아니면 돼. 누가 그랬어? No, 난 여자와 있는 걸 봤다면서. 우리가 떨어지길 바랬나 봐. 친구랑 있는 걸 봤겠지. 절대 그럴 리가 없는데. 어떻게 난 인정 못해. 그리 쉽게 날 잊고서 행복해. 너무 가혹해. 너란 남자 톡해. 여태껏 몰랐어 날 속였던 것 같아. 아무렇지 않을 거라고 믿었는데. 너 완벽하게 나를 지운 줄 알았는데. 그럴 리 없어 이건 말도 안 돼. 분명 잘못 봤을 거라고 믿을래. 너무나 줄래? 부탁해 한 번만 더 기회를 줄래? Where you at my love? Where you at my love? 알잖아 나는 너 아니면 돼. 여기저기서 들리는 말들 전부 사실인 게 맞나요? 맞춰 지금 내 눈을 바라보며 말해줘. 전부 다 거짓말이야. 전혀 없어 그런 적. 죽을 다 노력해도 마음은 쉽게 못 잊어. 예전 사진만 비치는 휴대폰의 모니터. 과거로 냅두기엔 waste of a real love. 말해줄래? 부탁해 한 번만 더 기회를 줄래? Where you at my love? Where you at my love? 알잖아 나는 너 아니면 돼. como cuando no ves no, que hay pista y eso. Ok, pues esto, yo esperaba algo mejor de ustedes, la verdad me han decepcionado. Eso te pasa por abandonarlos. Además nos gustan los negros ricolinos. ¿Te también vas a empezar con eso? Hubieras puesto a Jay Park. No, bueno, Jay Park que es de la vieja escuela. Jay Park. Pero bueno. No, es que te fregaste porque pues Eric Nam tiene mejores rolas. Yo te decía la de Can't Help Myself. A lo mejor hubiera ganado. Pero de todas formas, creo que escogieron más a Taeyang por sus cuadros que tienen por ahí. No, perdóname, no, mijito. Neta que si yo hubiera escogido Eric Nam con Can't Help Myself, hubiera ganado. Neta. Sí, por aquí Jazz ya nos también votó por Taeyang. Oye, Jazz, ¿qué te pasa? ¿Sabes que te hago el paro de estar por Tuning y votas por Taeyang? No, bueno. Uy, que anda demandando favores el don. Aguas, ¿eh? Joven, joven, por favor, joven. Vamos a calmarnos, por favor. Su mecha. Ok, ¿qué tenemos para el siguiente verso entonces? Bueno, primero anuncia el ganador. Ajá, bueno, entonces para este quinto verso de la mañana, el ganador es Taeyang con Ringalinga. ¡Yay! Y pues para el siguiente versus tenemos a nada más y nada menos que la opción de la New School. Preséntala, no, pues es tuya, no mía. La siguiente es yo voy a competir contra los chicos de KNK con el tema de You versus Double Fire One Your Man. Vamos a escuchar primero no, KNK ma, You. Eso fue. K&K con You, esto es Double Spy One, Your Man. Papá, qué buena rola. Pues bueno, esos son así es, Corpi, así es que, ¿qué cosa? Es que, ay Dios, es que ya se calentaron los ánimos con Taeyang. Sí, yo también. Nomás con que no sale con los llaveros. Ahorita paso llaveros por el chat de WhatsApp, ¿cómo no? Ay, no, bueno. Bueno, ya tienen las opciones del siguiente versus. ¿Qué mañana tan productiva? 6 versus, ¿no? Y apenas llevamos casi 2 horas transmitiendo. Bueno, ya saben, el siguiente versus está a cargo de KNK de la New School con la canción You. Hubieras escogido Back Again. No, me gusta más You. Yo sé lo que es el público que, es le que gustaba. Recuérdalo. Los versus jalan si pones algo que le gusta a la gente, no algo que te gusta a ti, men. No, sí, esos que puse, de hecho, yo cuando antes estaba muy muy activo, antes. Esas canciones las pegué muchísimo, sí, antes, men. No manches, ay, o sea, ay, es como old school de la new school, pero old school, ¿sabes? No tan, o sea, por una parte sí, pero a final de cuentas, ahorita, por ejemplo, grupos como KNK no han sacado muchas canciones. En ese caso hubiera escogido a SF9 con el tema de Pozole Mío. Pozole Mío, puta, si hubiera Pozole. Ganado. Si hubiera ganado, fíjate. Ya está, yo pues con el séptimo verso me voy con esa canción. SF9 con Osole Mío. Sale, yo me voy con un grupo de chicas, ¿te parece? Va, me late. Vámonos a escuchar Taeyang Ringalinga ya y pues ya regresamos. Yeah. to the E to the Y to the A N G 언제나 붉게 타오르지 여자들은 내 몸에 내 노래에 Slow jam 아니면 dance 넌 그냥 내 몸을 맡기면 돼 겁내지 말아 넌 가리면 돼 워낙엔 한의짝이면 돼 오늘 밤 우린 타 rollercoaster right 안전벨트는 없어 난 그냥 내 옆자리면 돼 멈추지 마 baby don't keep my vibe 이대로 가 지금 좋으니까 to the left to the right 그대로 날 따라와 yeah 아 yeah yeah 화제 조심 물은 좋으니까 걱정 말고 so body moving We party ain't so hard 춤추면 부러질 것 같지 What a hell so far 다시는 찾아올 것 같지 어제 일은 다 잊어버려 그제 일처럼 내일 일은 다 지워버려 남의 일처럼 다 같이 jump jump jump 마치 거무줄 러리 Ladies bump bump bump Shake shake and follow me 멈추지 마 baby don't keep my vibe 지금 좋으니까 To the left, to the right 그대로 날 따라와 Yeah, ah, yeah, yeah 하나 둘 셋 baby one two step yeah yeah yeah yeah yeah yeah 내 두 손을 놓지 마 don't run good 세상을 가져다 줄게 전부 hey DJ Estamos de regreso con ustedes. Acabo de escuchar el tema ganador Taeyeon con Ringolinga. Uf, vaya qué arrastriza me están dando el día de hoy. No lo esperaba. Por acá Cynthia X y lo viejo nunca pasa de moda, así ya me di cuenta. Por acá Candy Sakura dice, ajá, lo siento X, ni hablar. Dice, te equivocas, X, nos vemos no vemos cuadritos, vemos sus tatuajes. Ay, ¿dónde tienes tatuajes? Ya ¿Y ves? Dónde tienen los tatuajes? No te los has visto, por eso. Yo no se los he visto, ¿dónde están? ¿Qué más? ¿Qué andas viendo, Candy? ¿Qué andas viendo? ¿Qué más? Por acá, Elizabeth, anda por aquí también. Saludos para a ver, ¿quién más anda conectado? Anda Dani Marzán, anda Kazuto Kirigaya, anda Katia Cruz, de hecho también creo que estaba por TuneIn, ahorita tengo problemas un poquito con el TuneIn, no lo puedo visualizar, pero por ahí también estaba Genaro, si nos estás escuchando, muchas gracias por estar presentes a todos ustedes, por estar disfrutando de este versus de la mañana, bueno ya de mañana, ya tarde. Ay, es que la costumbre, ¿eh? Con eso que siempre transmitimos de 10 a 12. Pero en fin. ¿Hasta qué horas la vamos a dar? ¿Mandé? ¿Hasta qué horas la vamos a dar? Hasta la. Pues acordamos que hasta 1:30. Ah, sí, por eso decía que 1:30. Una y media, sí, sí. Una y entonces, media. Para el siguiente, pues creo que también me acaban de dar otra rastriza. Esto. Ya debería estar. Acaba de ganar este. Oye, ¿por qué lo dices? Pues ya ves. ¿Qué me sabes? Pues no es la primera vez que te arrastro, pero bueno. Oye, acá siguen dice... llegando los votos, ¿eh? Siguen llegando los votos. Siguen llegando, de hecho. Acá Nani Marzán dice, Exi solo lleva ganado uno, chale. Qué feo, ¿eh? Qué feo. Por eso dije, hay que esperar una semana más, pero no. Tú dijiste, no, ya hay que hacerlos. Ay, es que, pues, así nos íbamos a ir otro mes. Y no me puedes bueno, culpar ya. De que miento. No, no, no mientes, tú nunca mientes. Ya ves. Tú eres muy sincera y explícita, entonces. La neta. Entonces, para el siguiente verso ya ganó Double S. Así que para el próximo, el octavo ya de la tarde, de este día más bien. Uh-huh. Esto, no sé, tarde todavía para ustedes. Este, el siguiente va a estar a cargo de yo voy a escoger a los chicos de Icon con el tema no, Killing Me. No era Icon. No, pues acabo de cambiar la jugada. Ay, pues tengo que bajar la rola, chihuahuas. ¿Icon con qué? Ah, pues avísame. Pues tú avísame. Quedamos que era ese fenómeno. Killing. ¿Era Icon killing con qué? Kill Me. Ah. A ver. No, espera. Sí, sí. ¿Cuál era el tema de la abejita? ¿Los abejorros? No sé. Sí, no me acuerdo. A ver, ¿sí era esa? No, ¿verdad? O vamos a escuchar a Chiquitita. Bueno, ya vamos a escuchar a Icon con Killing Me, la opción de Exi. Ah, caray, chihuahuas. ¿Qué dice mi mamá? Que siempre no, que les muestre primero la rola que yo voy a escoger y es si está pues ya estuvo, y la opción de Exi fue Icon con Killing Me, y eso suena así. Esos fueron los versos de esta ocasión. Alone the Sister contra Icon Killing Me, ¿verdad? Sí. Olis, Estefanía. El último verso es que sea doble como Candy. ¿Doble de doble canción o doble grupo o qué? ¿O doble arrastrada o qué? Te pasas. No, es neta. Ya no lo digas en público, por favor. Arrastrada. Bien, vámonos a escuchar entonces al ganador del versus anterior, que fue SS501 con Jormin. Gracias, público conocedor. Los I love you. Los I love you. Y los pues, I love you se los debes. Sí, ponga ya las votaciones abiertas, por favor, porque ya están empezando a votar. Ya le ganaron. Espérenme. Hombre, gente impaciente. Está octavo verso de la mañana, entonces vamos a escuchar esta canción que es de Double S y ya regresamos. Están escuchando Radio K-Pop México. De la música que se ajusta a tu estilo. Ya. 나게 다시 내려놓고 꽃다발 가슴에 묻어두고 밤 왔어둔 편지도 비에 적셔 내린대. 창문을 또 열어보고 그대 이름을 불러도 대답 없는 벨소리만 귓가에 들리네. 아까워나 모든 것이 그리워. 아까워나 모든 것이 괴로워. 아까워나 너 말고는 다른 여자 몰라. 안경에 안경된 그대여. 따라다다 오늘도 나는 오늘도 그대만 생각해. 안경맨 안경맨 그대여. 따라다다 오늘도 그대가 떠나질 않나. 안경맨 거리를 또 헤매줘. 어딘지도 몰라요. 혹시라도 또 그대가 나타나. 안경맨 그대라도 물을줘. 웃으며 반겨줄까. 다시 찾아올지 몰라. 안경맨 눈 감은 듯 선명해도 귓가에 목소리 들려와도 맴돌아도 이미 그댄 떠나고 떠나니 또 생각나고 가고 났어야 알아줘. 이게 바로 사랑일까. 떠나가 그대여. 아까워나 모든 것이 그리워. 아까워나 모든 것이 괴로워. 아까워나 떠나버린 네 생각에 돌아. 안녕맨 그대여. 따라다다 오늘도 나는 오늘도 그대만 생각해. 안녕맨 이젠 알아 남자 잊은 거잖아. 비참하잖아. 왜 난 안 되니. 내가 네 사람이잖아. 안녕맨 그대여. 따라다다 오늘도 나는 오늘도 그대만 생각해. 안녕맨 ya. Yeah, estamos de regreso con ustedes. Qué rápido se están pasando las canciones, ¿eh? Sí, entre tu indecisión. Indecisión. Silencio incómodo. Ah, pero no, es que pensé que si ibas a decir algo. Yo no, animidad. Animidad. Ah, ok, por aquí ya estamos checando lo de las votaciones. Y oigan, ¿qué les pasa? Icon se nos está quedando muy atrás todavía. Sister está ganando. No, a ver, son tres. Son cuatro. Cinco para. No, cinco. Ocho para Sister. Son ocho para Sister. Diez, tres, ¿dónde? Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, para Sister. Cinco, y dos, cuatro, cinco para, seis, Icon. ¿Dónde están los otros? Yo más de ocho. A ver. Anótele, dos para Icon y uno para Sister. Ajá. Otros dos para Icon y uno para Sister. Van 4-2. 4-2, estamos bien. Cero para Icon y tres para Sister. Son cinco. ¿Dónde dice el tres ahí? ¿Dónde dice el tres ahí? Yo nomás veo un uno. No, son tres, menso. Acuérdate que por nombre son tres. Cuando no te ponen que son X por tres, se consideran los tres para uno solo. Ay, te pasas. ¿Cuándo bueno, me dijiste cinco eso? 5 contra 4. Y luego 5 contra 7. Y luego 3 más 5 contra 10. ¿Ya? Ok, a tus 10 améntale uno más de Genaro. Que te lo manda de tu name. ¿A quién? ¿A quién? ¿Por quién votó? Genaro. Vota por Sistar. 5 contados. Gracias, Genaro. Gracias, Genaro. 5 contados, se no puedo reírme. Ya estoy súper ronca, oiga. Pues creo que ya las tienes lista. Ya sí la tienes, ¿ah? Sí, ya las tengo. Pues para el siguiente versus, ok, vamos a anunciar más chido el ganador de este octavo versus del día es Sistar. ¿Con qué tema vas a hacer? Alone. Con el tema de Alone, yeah. Oye, ya dijimos de que, sí, ya dijimos. Como cuando se no me sé pierdes, dónde se me no pierde. Siento, lo siento, estoy dormidísima. Ya vamos a presentar o dejamos que pase la canción y volvemos a presentar. El siguiente, no, vamos a presentar para irnos rápido, porque ya nomás nos sobran como tres versos. Ay, dos, entiende. Bueno, ya dos. Entonces, el siguiente, yo me metí un poquito con sé que Sai es de la New School, pero comentando con Corpi, con esta colaboración, tercer. Ay, a ver, me ando haciendo bola, ya salí. Ideas, por favor. El siguiente versus van a ser duetos, por exacto, favor. Exacto. Me fue el avión bien feo. Todo por estar viendo los mensajes. Ay, échale la culpa. Ok, va a ser de duetos. Entonces, yo entre esos duetos escogí a Sai, pero ese dueto es con Will.i.am. Y platicando con Corpi, estamos llegando a la conclusión de que, por ejemplo, algunos artistas coreanos debutaron en Estados Unidos después de qué, 2013. Sin contar a Seven, que debutó en el 2009-2010. Sí, la mayoría debutó después del 2013, o sea, ya 2013. Se consideran las colaboraciones como old school. Estoy recordando a G-Dragon, que creo fue el primero, con Skrillex, ¿sería? ¿Con Skrillex? Sí. Ajá, que fue la colaboración más sonada fue en el 2014, por ahí, inicios del 2014, o finales del 2013. Entonces podemos considerarlo que la entrada a Estados Unidos... Lo siento, me estoy burlando del comentario de Cintia. ¿Qué dijo? Ay, es que vamos a empezar a la radio. Sí, entonces podemos decir que pues las colaboraciones con Estados Unidos son recientes, ¿no? Son de la New School. A pesar de que los artistas hayan debutado dentro de las fechas de la Old School, pues ni modo. Colaboraciones son colaboraciones y la entrada a los mercados internacionales pues ya son cosas recientes de cuando el Hallyu pues se extendió, ¿no? Y pues por lo general podemos distinguir el Hallyu como las fechas también de las consideradas generaciones del K-pop. Pues bueno, entonces mi tema se llama sí. Ajá, dentro del versus aquí Exy escogió, ¿quién escogiste? Escogí a Sai con Will.i.am en la canción, se llama Rock and Roll Baby. Pues sabes que no la había bajado. Pero ahí voy. Okay, los dejamos con la pista, ¿no? Y ahorita volvemos a ponerla. Vale. Sale. Vamos y venimos. Se quedan con Distar Alone. Ya, es todo. 나 재밌게 놀았어. 잊어버렸어. 뭘 어쩌겠어. 그 이유는 아주 나 혼자서. 네가 버린 내 맘 공허해. 꽃 버려져 텅 빈 거리 같아. Yeah, estamos de regreso con ustedes. Por ahí escuchamos ya a Sister con el tema de Alone, el tema ganador del versus pasado. Y bueno, ya. Ya, ¿este cuál es? ¿Qué es este? Me pierdo aquí entre el chat, a ver. Nos falta presentar el versus que sigue. Ok, entonces el siguiente versus, noveno versus, y ya creo que último, porque me acaban de mandar un mensajito por aquí, entonces creo que no va a poder quedar más tiempo. Ok, el artículo, no es cierto. No es eso, son cuestiones académicas. En fin, esto, el último versus del día de hoy va a ser Psy con Will.i.am, el tema Rock and Roll Baby versus... Primero vamos a escucharlo, Rock and Roll Baby. If time can wait, then I can't wait. Let's not. 잔을 위로 건배. 제발 가지 마 집에. Been there. Okay, ahora sí, Rock and Roll Baby de PSY con Will.i.am versus Troublemaker de pues Troublemaker. Ok, estas son las dos rolas del siguiente versus. Ya pueden votar. Recuerden, ya tenemos prisa. Ah, no es cierto. No, es en serio. Uy, ya, me andaba matando, lo siento. Pues sí, esas son las tres canciones del versus. Rock and Roll Baby de PSY con Will.i.am y Troublemaker de el dúo dinámico Troublemaker, Hyuna y Yang Hyun Sen. ¿Sí? ¿Tres votos? Ya puso allá Exi que tienen, bueno, que ya pueden votar. Es el noveno versus de el día. Y por ahí vi que se conectó el jefe. Saludos para el jefe. Ah, siendo por aquí. Saludos a Iván Calva que nos está escuchando. Muy bien. Yay. Y tú decías que escogieran Nao. Mira, ya votaron por Troublemaker. No. Así se llama el grupo. Así se llama el grupo. No, lo siento, mis viejas confiables. Aquí están votando por la old school. Gracias. Por eso. Troublemaker, toma la exit. Toma. Pues así se llama. Así se llama el grupo también. Toma la. Ya, ¿no? Ya, te emocionaste, ya. Tranquila. ¡No! ¡Híjole! ¡Mira nomás! No, ¡uy! Esto sí me gusta. Pulinera. Ya, pobrecito, suenas bien agüitado. No me agüito. No más lloro. Pues bueno, pues vamos agradeciéndoles, ¿no? Porque pues ya de una vez podemos poner a quien ganó. Y pues tú ya te andas retirando, ¿no? Sí, ya me ando yendo ya. Queremos estar hasta la 1:30, pero por otras cuestiones ya. Yo no puedo estar más tiempo. O sea, y así querían posponer el especial para la siguiente semana. Claro, podemos terminarlo la siguiente, extenderlo hasta la otra semana. Obviamente hasta la otra semana vamos a seguir hasta la otra, hasta cumplir el mes. Ajá. Sí, no, bueno, tienes un mes para pensarle con quién me vas a dar la arrastrada de mi vida, la siguiente ocasión. Pues bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí por escucharnos. Mandamos saluditos por ahí por este, por quienes estén por TuneIn, déjame checar, ya no estoy checando. Hasta donde vi estaba Genaro y estaba Jazz. Saludos, muchas gracias por seguirnos a través de TuneIn Radio. Recuerden que quienes no sepan, pues pueden descargar la aplicación en Play Store, buscar TuneIn y dentro de TuneIn buscar Radio K-Pop México. Así es. Mujer de pocas palabras, yo lo sé. Y bueno, por ahí pues yo ahorita no estoy publicando en mi página oficial, más sin embargo, Corpi ha estado ha estado compartiendo unas publicaciones. De hecho, hasta nos hizo ya editores de su propia página de SM Station. Entonces, recuerden si no, que ahí nada más estamos colocando los programas, las grabaciones de los programas, por si alguien se las perdió. Ok, para que vayan y sigan la página si se perdieron alguna transmisión. Pues ahí DJ Eli, Mari, bueno, Mari ya no ha subido, pero Mari también estaba subiendo. En mi caso, estoy subiendo también las transmisiones que hago, las más importantes, las más interesantes, y pues ahí las pueden encontrar. Así es, entonces, pues nos estaremos viendo, escuchando más bien el próximo jueves en el programa Locos por el K-Pop. Ya esperamos en su horario normal, si no, pues si ya de la tarde está libre prácticamente, ¿no? Sí, está libre. Pues. Bueno, tenemos que ver. Isabel pregunta por WhatsApp, ¿qué canción es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál? No sé, creo que la que acabas de pasar ahorita, la de Psy. Rock and Roll, baby. Rock ajá, roll, también, baby, también de por TuneIn, Isabel Marcial dice, voto por la primera, pero ¿podrían decir el nombre de esa rola? Claro, Elizabeth, la canción es Rock and Roll, baby, de Psy y Will.i.am. Así es. Esos fueron los contrincantes del último y noveno versus Rock and Roll Baby de Psy, PSY y Will.i.am y Troublemaker, con su canción Troublemaker. ¿Cómo vamos de votos, Sexy? No, pues ya, ¿qué te digo? A ver. Perdón. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Oye, 18 contra 4 de contra 4 comparas ahí. Qué trágico es esto. Pues bueno, agradecemos mucho su buen gusto musical, sus votaciones, el ejercicio de sus dedos. Y pues despedimos a Eddie. Probablemente yo me quede con ustedes colocando pedidos de aquí hasta las 2 de la tarde, ya lo saben. Y pues ya, es todo. Dale, pues muchas gracias a todos, chicos y chicas. Nos estaremos escuchando prontamente. Y bueno, excelente tarde para todos ustedes. ¡En otro mes! ¡Yay! No es cierto. ¡Yay! ¡El otro mes! Nos estaríamos el otro mes escuchando ya la posada. El 15 de diciembre, el día de la posada. Ah, no, bueno. Carrilla, pura carrilla, es con amor. No, pues dale y vale, yo ya me despido. Excelente tarde y buen fin de semana para todos ustedes. Bien, los dejamos escuchando entonces Troublemaker. Y pues yo vuelvo para abrir pedidos, ¿no? Y para que... Corpi, un gustazo estar contigo en esta parte del día. Ya sé. Me hiciste el día también. Ya sé, yo siempre ando haciéndole las cosas a la gente, ¿no es cierto? Oh, ¿qué pasó? ¿Qué cosas? No, es más, miren, para que conozcan la rola, la voy a dejar, Rock and Roll Baby, por si no la conocían, también la vamos a poner. Pon las dos ya, ya. Sí, las ya, voy a poner. Ya, ya sabemos quién ganó. Es lo que estoy diciendo, men. Sí, no está bien, ya. Ay, te digo, ya nomás les suelta un poquito la cuerda y agarran, no, ya, vámonos a escuchar ahora sí. Y pues bueno, gracias Sexy por venir a acompañarme, y esperemos que sí, para la próxima podamos transmitir bien como hoy. Porque hoy no tuvimos problemas. ¡Bravo! ¡Yay! Eso es todo. El programa no está salado, eso sí, no está salado. No, no fue como la temporada. No, el salado eres tú, mijo. ¡Ay, te pasa! No te creas. Vámonos, pues, saludos para todas las personas que siguen aquí conectados. Ya nos vamos, pues ya. Los dejo con las rolas y regreso para ponerles sus pedidos. Bye, bye. 같으면 난 troublemaker. 네 같았으면 난 troublemaker. 조금씩 더 갈수록 더 이제 내 맘을 놔둬 어쩔 수 Let's not hesitate. Let's celebrate. If time can wait, then I can't wait. Let's not hesitate. Let's celebrate. Hey, tell me you know what I'm saying. 망설일 시간에 우리 달리자고 달리자. Just living in yours. Just baby, you're right. 오늘도 너와 나는 말을 맞춰가며 나갔어. 도도하게 오늘도 난 누가 always 너는 나를 놔둡게 해. 내 모든 것들은 너로 시작. Grim, mail, mail. I'm living in your core, in my side. You wanna know? Oh, so let me, yo, me, yo, me, yo. Oh, wake, tell me you're watching the 온기가 가득해. 액더미야. Oh, this Maria, 너만이 나를 뜨겁게 하네. 이제 나의 손을 잡아줘. 뜨겁게 나를 안아줘. 언제든 날 비춰줘. Oh, say me every day. Oh, so let me. 더 거울 속 내가 변하기를 빌었어. 누가 봐도 못난 내 모습이 너무 싫었어. 근데 오히려 어제보다 더 살이 찐 것 같아. 조심스레 날 향해 건네는 위로도 나만의 매력 같은 소리도 전부 다 들렸어. 쑥없이 예민해져버린 나 정말 어쩔 수 없나 봐. 이 꺼진 방 침대 위에 나 홀로 내 별명은 만년 솔로. 매우 외로워하면서도 나를 숨기지 컨셉은 더더 친구들은 말해 쿨걸 하지만 내 본모습은 감추는 걸 오늘도 나 몰래 가면 있어 방 안 거울 앞에서 거울 앞에서 엄마가 널 I just wanna get down oh. 이미 나 취한 것 같아 오늘 밤 네가 제 맴돌아 oh. I'm focused on you 이거 영을 더해 하나가 돼 난 너의 모든 게 좋아 You know I know 내 맘속에 갇혀있던 것을 너에게 줄게 To the sky 내 머리부터 발끝까지 좋아 yeah. 아무도 못 막아 now I just wanna get down oh. 그래 널 막지만 난 이미 준비가 돼 있어 나를 깨워줘 I'll focus on you 하나가 되는 한가 I don't know Make your mind yeah. 네가 내 손을 꽉 잡아줄 때 난 너와 발을 맞출게 Sweet, good, sweet, good, sweet I just make your mind Chicos, no crean que me he olvidado de ustedes, es que tenía que trabajar también. no me he olvidado de ustedes, ando aquí en friega. Ya nada más necesito unas 3-4 canciones más por ahí, si me quieren compartir una canción más para que la podamos escuchar, con gusto se las pongo. Recuerden, me voy a las 2 de la tarde. Saludos para las personas que siguen conectadas: Katia Cruz, Kazuto Kiri, Gaya, Aide, Elizabeth Hernández. Y ya, son todos por el momento. Katia, no sé si... Sí, ya sonó tu pedido. Mona Lisa pediste. Sonó hace 3 canciones, perdón. No sé si quieres que te la vuelva a poner. Me dejas ahí en el chat, por favor. Yo vuelvo con ustedes ya nada más para despedirme. Y es todo. 받아줄까요? 오늘은 왠지 느낌이 좋습니다. 자존심도 다 버리고 두 번째 고백 하고 싶은 말이 많아도 생략할게 멋지게나 변하게 오늘부터 다시 매일 견우와 직녀처럼 멋진 사랑을 해볼래 너 위에 방 안에서 들어박혀 고백 연습 너만을 위한 세레나데 노래도 연습 너무 저도 다시 일어나 걱정하지 마 용길래 자 서툰 편지 쓰고 코드랑 고민형 공급 우리가 사랑했던 시간도 그토록 꿈껴갔던 시간도 모두 전부 다 잊을 수가 없는데 어제 너만 생각해 어제 또 밤을 세웠네 girl 가슴이 답답해 잠 못 이루는 밤에 어떤가요 그댄 괜찮나봐요 하루하루 그때 추억에 젖어 힘이 드네요 너와 나를 깨고서 마주와 어쩌나 심장이 터져버릴 것만 같아 누가 그녀에게 내 사랑을 큐피트의 화살을 날려줘 날 살려줘 어라 초록불이다 돌아올 수 있을까 그때가 다시 나와 함께할 수 있을까 그때가 다시 가로수길 밤쯤 너는 동네 아침 다시 한번 맛보고 싶은 걸 먹길 했어 yeah. 여태껏 힘겨웠던 시간들 그수록 후회뿐인 나날들 모두 전부 되돌리고 싶은데 All day 너만 생각해 어제 두 밤을 세웠네 girl 그때는 어떤지 돌아가고 싶은데 어떤가요 그댄 괜찮나봐요 하루하루 그때 추억에 젖어 힘이 드네요 위한 세레나데 두 번째 고백 사리데리데 따라 불었다 사리데리데 따라 불었다 Run away my pride to ask you to come back I'll be your shoulder strap and you can be my backpack Let's get stretching 그대로 다시 돌아가고 싶은데 그대는 왜 oh why 내만 몰라주나요 Esta vez no me equivoqué, fue con toda la intención. Chicos, ya me despido, los dejo con las últimas canciones. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Nani Marza, Naide, Elizabeth, Lilia, Dulce, Katia, Kazuto. Gracias a todos. Sí, perdón Katia, ya no te alcanzo a poner tu canción, ya quedé justa. Si quieres te la pongo hasta la siguiente vez. Me despido, gracias a todos. Pasen bonita tarde y provecho. I'm not a man. 다시 알아도 no no no 언제나 내 맘은 no no no 아름다운 그대와 걸어가고 싶어 Everybody knows 한 가지 말할게 있어 봐주기만 했다는 착각. 익숙한 존재라 던진 말들. Tell me what to do. 무심했던 나쁜 말, 깊은 상처를 남긴 날, 내가 여전히 바보란 사실만 깨닫게 되는 말. 지울 수만 있다면, 그렇게만 된다면, 내가 먼저 다가가 막다른 길 끝에서 흘린 눈물에 다 젖어버린 두 볼을 닦아주고 물어볼래. Tell me what to do. 먼저 말해주길 바래. Tell me what to do. Don't cry no more. Oh, oh, oh. 너의 맘이 나를 본다면. Tell me what to do. Don't cry no more. Oh, oh, oh. 당연하게만 여겼던 네 자리, 네가 없다는 그 상상만 예전에 나와 현재 중 네가 많이 변했다고 말하는 내가 가장 많이 변했지. The one for me 난 모르지만 그 약속을 계속 조르지. 우리 시간은 계속 머물지만 우리 시간은 계속 허물지. 그 미소가 내게와 더 환하게, 차갑던 손은 더 따뜻하게, 외롭던 두 개 영혼이 만나 난 lonely lonely lonely lonely. 다시 널 들여다볼게, 내 숨을 귀에 담을게. 우리만 빼고 모든 것이 다 변해가도 달콤한 뿐이라고 그댄 왜 아무렇지 않냐고